¿Cómo están, amigos? Muy, te iba a decir muy bien, pero no te voy a mentir. Estamos ahí sobreviviendo. Sobreviviendo. Acá andamos. Staying alive. Staying alive. Muy bien, así me gusta. Me gusta que estén vivos. Sí. Sigan así, a mí por favor. Me gusta se los vivo pido, todavía. Por favor. Sigan así mucho, mucho más. Bueno, empezamos con este podcast llamado Encerrados Afuera, que es un canto a la vida, ¿no? Un canto rodado a la vida. Había una serie juvenil llamada Canto Rodado. Sí. ¿Se acuerdan? Año fin de los 80. Canto Rodado era... ¿De ATC? Rolling Stone. Puede ser. Rolling Stone. La bueno, traducción pero... era Canto Rodado. Rodado. Like a Rolling Stone, como un estaba, Canto Rodado. ¿Quién estaba en Canto Rodado? Un nombre Miguel tenemos Jagger, que sacar. Un nombre tenemos. Y seguro Caballasca estaba. No. Esa es la señorita maestra. Canto Rodado era de esa época, no duró mucho. Pero también... intentó... Casca, seguro. Alguno de los Algún Casca. Sí. Alguno de los dos. Casca estaba un seguro. Pepe Monge. Pepe Monge. Bueno, sin googlear. Pepe Monge estaba en pelito. Hablemos sin googlear. Pepe Monge estaba en pelito. Hablemos sin googlear. Yes. Hay que parar de googlear por 2 años. Sí, sí. Olvídate, entonces. A Pablo le saca Google hoy y se muere. ¿Le sacas qué? Espera que voy a googlear a ver qué estás diciendo. A ver qué me quieren sacar. Bueno, che, ¿qué estuvieron viendo, escuchando? ¿Qué hicieron? ¿Qué les pasó en la vida? ¿Algo que quieran contar? ¿Qué vieron para empezar el año? Yo me pasé unas vacaciones muy alejadas de todo. Necesitaba, por una cuestión de limpieza... ¿Salud mental? Salud mental y qué sé yo. Pero como se venía una serie de la que probablemente hablemos ahora, la cuarta temporada sí, de... ¿True Detective? Sí. Night Country. Sí. ¿No? Sí, sí. De Night Country. Me vi la tercera, que no la había visto. ¿Alguien vio la tercera, aparte de Pablo? Yo no sé. Yo no la vi, yo pasé la segunda a la cuarta. Yo solo vi la primera y no vi nunca más nada, ni siquiera esta cuarta de la que todos están hablando. Así que pueden explayarse mientras, no sé, me leo un librito. No te leas nada. Estate atento. Escucho. Yo creo que tengo ganas de verla, porque lo que vi me interesó. Es interesante. Lo que a mí me interesó, mira, yo no estoy viendo series, pero esa... Bueno, de ver por ahí. Porque no tiene nada que ver una temporada con otra, ¿no? Se pueden ver. No. Hay alguna ligazón, es igual que Fargo. En algún momento se hace una referencia. Aunque, ¿no viste la serie Fargo? No. Ni una sola. La empecé y no me gustó. Pero bueno, no la vi. Lo que acabas de escuchar es el corazón mío rompiéndose. No vi Fargo. No, me faltan ver muchas series que todo el mundo ama. Fargo es excelente. O sea, sí, está buena. Hay ahora una temporada nueva que todavía no vi. Pero son 5 temporadas. Es una gran serie, Fargo. True Detective prometía ser otra gran serie. La primera temporada es brillante. Era muy buena. Con McConaughey sí, y Harrelson. Sí, sí. Es excelente, con el Rey Amarillo, toda esta cosa así. Toda esta carcosa. Sí, carcosa. Una cosa... brillante, muy bien pensada, ¿no? Nacida de Nick Pizzolatto. Muy recomendable. Que ahora solamente pone su nombre ahí en los créditos. No sé, creo que es productor, pero no escribe. Sí, está no como dirige. Productor, claro. Como creador de la idea, porque fue el que llevó adelante la serie con Cary Fukunaga, que fue el que dirigió sí. Toda la primera temporada. Casi todos los dirigió él. En la segunda, Pizzolatto extendió el contrato y ahí llamaron a Vince Vaughn, a Colin Farrell. Hicieron una temporada con Rachel McAdams de interés femenino y como una como la detective, quizás, no se sabe si principal o no. Una segunda temporada muy en el aire. Que si te lo tomas como si fuera una parodia, está bien. Sí, hay algo ahí de tono que falla, hay algo sí. Así exactamente que no funciona bien. Entonces se me bajó un poco el interés y ahora dije, bueno, voy a ver la tercera temporada. Y la verdad que está muy buena. Está muy bien, es con Mahershala Ali de protagonista y Stephen Dorff que hace de su compañero. Y ellos empiezan a investigar la desaparición de 2 nenitos, hermanitos. y cuán involucrados están los padres en el crimen o no, es un crimen, claro. Desaparecieron, qué sé yo, y a poquito nos vamos enterando que todo es muy oscuro, y se pone buena. Llega un momento hacia el final que decís, no me vas a resolver esto así, por suerte, no. Por suerte no. Pero pará, ¿ya terminó la cuarta? Esa es la tercera. Ah, estrenaron de la tercera, perdón. La tercera, sí. Me sorprendió porque tenía mejor cuerpo del que esperaba, digamos. Y de ahí nace la cuarta, que es esta Night Country, que nace desde otro lado. En realidad, acá ya se meten como productores Barry Jenkins, y es la idea, o todo gira alrededor de Isa López. Isa López es un talento joven mexicano, una directora mexicana, directora, productora, etcétera, sí. Que hizo Vuelven o Tigers Are Not Afraid. De ahí instantáneamente salta como el reconocimiento y se mete a trabajar en esta temporada. Está muy bueno seguir el Twitter de Isa porque va contando cosas de los episodios. Ah, es como... Mira. Me encanta. Tiene un laburo tan activo. Te va diciendo, atención, este episodio, préstenle atención a esto, a aquello. Cuenta el detrás de escena, para filmar esta escena nos costó. Como un trabajo muy, muy, muy interesante y muy intenso que en general no se hace. Y que habla también de su fuerza autoral, si querés. Sí. Pizzolatto sigue ahí como uno de los productores, y acá están como protagonistas Jodie Foster, Carl Reiss, Fiona Shaw y John Hawks, que no se sabe si es bueno o malo, como un policía, y Christopher Eccleston, que hace del jefe de policía. ¿Qué tiene de singular esta? Primero, arranca con una cinefilia que suponés que va a sostener, pero que no la sostiene. ¿En qué sentido una cinefilia? ¿Referencias a cosas? Arranca haciendo referencias y ves que están admitidas como... O sea, arranca... Es en el Ártico... En Alaska. En Alaska, en la noche que dura... Sí, la noche eterna. Esto empieza el día anterior a la noche, a la gran noche, en una estación de investigación donde algo raro sobrenatural aparece. ¿A qué te remite? Aparece un monstruo o algo. A todo, a muchas cosas. A una de la Antártida. La cosa, ¿sí? O sea, remite directo a The Thing, el enigma de otro mundo. De hecho, se ve la cajita de la película. Pero empieza así. Bueno. Ese es el crimen. Aparecen los de la estación. Algunos desaparecen y otros aparecen asesinados, muertos de una forma muy extraña. Entonces, Jodie Foster, que es la que maneja la justicia en el pueblito, empieza a investigar tratando de que no le cheteen de la capital el caso. Y esto se va mezclando con lo que pasa en el pueblo a nivel... ¿Político? A nivel político, a nivel, contaminación, sí. Que hay una fábrica que contamina, los nativos del lugar que quieren que esa fábrica se vaya. Sí, es una mina, en realidad. Una mina, exactamente, la extracción que están haciendo. Contamina el agua. Y la mina está dirigida por una mujer. Exacto, por una mina. Sí. La mina está dirigida por una mina. Y también está un poco, vemos, quizás este caso linkeado a otros casos previos. Entonces hay un trabajo de investigación, que es lo que sucede en cada True Detective, sí. Que es el disparador de destapar una olla. Una dupla, ¿no? Con por lo menos las dos primeras, no sí. Sé si... Una dupla... ¿De detectives? De Jodie Foster y esta otra chica, decís. Sí. Callie Rice, que es boxeadora en la vida real, y que hace el personaje de Evangeline Navarro. Entonces, la detective Navarro junto a Jodie Foster van a tratar de desentrañar este caso. Sí. ¿Qué tiene? Hay mucha referencia a Twin Peaks, si querés. Hay algo, sí. Sobre todo en el primer episodio. Hay algo con... Noté algunos comentarios que leí después de varios capítulos de mucho entusiasmo. Creo que había mucha gente entusiasmada. Un par dijeron, no, esto se fue al carajo ya. Puede ser que en un momento parece como que se va al carajo. No creo. No tanto, ¿no? Yo creo que no. De hecho, el que lo dijo estaba esperando... El que lo dijo, por desgracia, y esto creo que es el punto... Ese primer punto fuerte es el que después suelta rápidamente, que es cinefilia, Twin Peaks, Lynch, que a mí me pareció una exageración, porque sí, hubo mucha gente diciendo esto es relinchiano, a mí me parecía no es linchiano, claro. Y claramente después todo es más dramático que linchiano, si bien hay cosas raras e inexplicables que seguramente van a terminar teniendo alguna explicación. O no. Pero supongo que quien se enganchó con eso de entrada... No nos olvidemos de Lost. No sé, porque esto es más realista, pero quizá no, ya lo veremos. Uh-huh. Hay algo ahí. Sí. Hay algo que no se puede explicar mucho si no es con lo sobrenatural. Pero bueno, puede ser también psicosis colectiva, si querés. Yo creo que el que se enganchó por el lado lincheano... Estuvo una desilusión. Al cuarto o quinto episodio está diciendo, devuélvame mi dinero. No, a mí me pareció que era al revés. Porque entendí como que lo de se fueron al carajo, como no, que había algo raro. Lo que pasó es que hay muertes. Ah, pues hay muertes que no te esperas. Claro. Y se desmadra todo de golpe. Debe ser eso. Y yo posiblemente la vea porque me interesa lo que... O sea... El clima, el lugar. Es el clima, el lugar, sí. La noche, la nieve, Jodie Foster. Es muy interesante, sí. Crea muy buenos climas, los personajes principales y los secundarios son muy interesantes. No, y esto de que no tenga que ver ni con la segunda ni con la tercera temporada, que no voy a ver, me interesa. Es algo distinto, de hecho, claramente se despega por esto de Night Country, inclusive es la única que tiene un título distinto, ¿no? Es como otra cosa, donde sigue el trabajo detectivesco y donde sigue también la idea que tienen de el detective como alguien fallido, como alguien superado por las circunstancias, por alguien que se obsesiona con el caso al punto de que desatiende su vida personal. Un ser humano como todos. Sí, exactamente. Llevándolo a un lugar de, bueno, no son héroes, también están en el lodo, como vos. Una detective que usa Tinder. Sí. Había algo, no exactamente así, pero había algo en Man of Easttown, la serie esta, este policial. Sí, en Man of Easttown lo que le pasa es que el caso policial es más tirado de los pelos. Tiene como una cosa ahí que decir, pero lo interesante es justamente todo lo otro. El personaje clima, el pueblito, de Kate Winslet, sí, lo interesante es eso. Sí. Esto podría llegar a ser como algo... en esteroides de Man of Easttown. Pero bueno, me parece que es algo súper interesante. Posiblemente sea la serie que empiece a mirar, porque no hace mucho que no miro una serie y no tengo serie. No decepciona si no estás esperando Lost o David Lynch y entendés que es True Detective, que es lo más importante, ¿no? Que es... Hay una nota en IndieWire muy interesante que es sobre la iluminación de y la fotografía de la serie. Ajá. Búsquenla, que te cuentan muchos detalles de cómo se hizo. Te das cuenta que IndieWire. IndieWire. Y te das cuenta que es un super laburo que llevó meses. Hubo que pensarlo bien. Que se les complicaba. Todo y el tiempo. Pensá que está todo filmado en la noche. Claro. ¿No? Exteriores, noche, en la nieve. Sí, ahí cuentan que. Todas en contra. Que, bueno, la serie se filmó en Islandia y hubo un equipo que viajó unos meses antes para vivir ahí, para ver cómo era vivir ahí en la noche. Y cuentan, por ejemplo, que salían y lo que más querían era volver a algún lugar y prender una luz. Claro. Sí, es que necesitaban una luz artificial, lo que fuera. O sea, es muy loco porque vos los ves que se van a dormir y al toque se despiertan y sigue siendo de noche. O sea, sí, sí. No hay día, no hay noche, no hay. Lo único que te guía es el reloj y todo el tiempo es lo mismo. O sea, digo, salen a ver al otro y es de noche. O sea, claro, hay cosas como que es la noche de Navidad, la de Año Nuevo y. Por ahí están trabajando y empieza el episodio y dice 24 de diciembre. Y es toda la noche, están trabajando, van de un lado a otro, pasa el día. No se festeja el día del padre, el día de la madre, pues no. La noche del padre. En algún momento es la medianoche. Okay. No llegó la hora de hacer el brindis, claro. Es como un continuum muy interesante que le aporta el clima, donde también aparecen cosas Creo que la voy a ver. Creo que me... Osos polares raros. Me convencieron. Sí, hay un par de sobresaltos con osos polares. No me spoileen, como dice Pablo siempre. No me spoileen. No spoileamos. Igual no me importa. No hay mucho. Me pasan dos cosas. No me importa el spoiler porque me importa más que nada cómo está contada. Y segundo, si me la contás, cómo empieza y cómo termina, mañana me olvidé lo que me dijiste. Así que tengo a mi favor que me olvido todo lo que me cuentan en estos momentos. Pero bueno. Bueno, te vamos a contar ahora. Recomendamos. Sí, totalmente. Esta serie nos parece que es interesante. Nos contás qué tal apenas hayas visto algo. Voy a hacerlo. En el próximo podcast retomamos brevemente esta conversación. Voy a hacerlo. El otro que volvió no solo fue nuestra serie de unitarios llamada True Detective, sino que volvió para despedirse definitivamente con Your Enthusiasm. Que es una lástima que se vaya. Pero por otro lado entendemos que hay que retirarse en algún momento. Sí. En este caso con la temporada número 12. Increíble. Una temporada en la cual al día de hoy aparece... Ya apareció Jimmy Kimmel haciendo de él. Charlton Copley. Saverio Guerra, más conocido como Mocha Joe. Un viejo amigo, un viejo enemigo de Larry David. The Boss, y los vamos a dejar ahí. Y algunas otras figuras de la televisión actual de Estados Unidos, pero ninguna figura por ahora rutilante, sabiendo que es lo que suele pasar en la serie. No sería extraño que aparezca Vince Vaughn, no sería extraño que aparezca quizás alguien de Seinfeld. Sí. Las temporadas de Curb Your Enthusiasm tienen 10 episodios. Me contaba nuestro amigo Víctor que parece que a la prensa en Estados Unidos le mandaron los primeros 9. Ah, mira. No les mandaron el décimo para que no vean cómo termina la serie. Sí. Pero bueno, habrá que ver. Ya están flirteando, sin contar mucho, con la cárcel, ¿no? Y a mí me gusta ese flirteo. Porque terminaría como Seinfeld. Claro. También hubo un avance, un tráiler que salió hace un mes más o menos antes de que empiece la serie, en el que viene un plato volador y se lo quiere llevar a Larry David. Esa también podría ser otra. Bueno, quienes no vieron como Javi Curb Your Enthusiasm, les recomendamos fuertemente que lo hagan. No pierdan tiempo en su vida, háganse un bien. Todo es una mierda en la vida actual. Pero en la vida de Larry David también. Todo es una mierda en la vida actual. Pero Larry David va a ser tu compañero fiel. Ver su te da vida. ¿Y qué pasa? En esta nueva temporada, los episodios que van hasta ahora, que creo que ya son 3, ¿no? Sí. No vamos a decir que son los mejores episodios. O que estén al nivel de los mejores episodios. No. Pero sí son buenos episodios. Como digo, no hay episodios malos de Curb. Sí son por ahí mejores y menores. Y estos se pueden inscribir dentro de esa tradición de los episodios que están buenos, que hay 3 o 4 chistes que son increíbles, situaciones que decís cómo se les ocurrió esto, otras más predecibles, pero que tienen, digamos, un promedio que no es el de aplausos de pie. Y me parece que está buenísimo, porque aún así, viendo estos episodios que son menos destacables que otros, te das cuenta lo necesario que es tener una serie como Curb Your Enthusiasm al aire, ¿no? Totalmente. O sea, te das cuenta lo que extrañabas y por qué lo extrañabas. Porque es televisión bien hecha, porque son muy buenas ideas, porque son personajes inoxidables. Repetimos algo que quizá dijimos en alguna versión anterior, pero es una serie que está improvisada. O sea, no tienen guiones de fierro. Ellos parten con una premisa y saben que en esta escena tienen que hablar de la azucarera. ¿Qué dicen de la azucarera? Surge en el momento. Y en muchos casos ves cómo ellos se tientan, en especial Larry David, se tientan cuando están improvisando, porque llegan a lugares geniales, ¿no? En especial en su relación con su amigo Jeff, pero con la esposa de Jeff, sí, ¿no? Que es un personaje increíble. Y con León, el amigo negro, que es... Igual creo que el personaje de la mujer está como cada vez más exagerado. El de ella se dieron cuenta que tiene que ser grotesco al extremo. Sí. Y ya... Y además lo que me gusta mucho es que es la mujer de su mejor amigo es su amiga. Sí. Y se llevan para el orto, pero a los dos segundos están hablando. O sea, es como los dos son perro que ladra. Se sí. ladran, se putean y qué sé yo, se maltratan, se hacen cosas terribles. Pero a los dos segundos es como que ya está todo bien y resetean la, sí. la amistad. Para mí el mejor siempre es León, que me parece que... Leon Black. Que en algún... Vi una entrevista muy interesante que les hicieron a ellos, no a León, a los otros dos, hablando y decían que todos los personajes son como versiones exageradas de sí mismos, ¿no? Como Larry David, el personaje, es una versión exagerada de Larry David. Y actúa en general como Larry David no actuaría en la vida real. Sí. Pero que el personaje de León es el único que no está basado en nadie, que no es una exageración, sino que es... una creación absoluta de Smooth. G.B. Smooth. Que es Smooth. Bueno, mi memoria. Que es increíble. Los niveles a los que llega. Y ver a las interacciones de León con todos ellos. En especial con Larry. A mí me insufla vida. Insisto en esto. Es una serie que insufla vida. Vean. Háganse el favor de ver Curb Your Enthusiasm. Yo vi cosas que me insuflaron vida también. Perdón. Sí. Quizás, hasta si querés, mirá la temporada 10 directamente. No veas nada más. Bueno. Empezá por la temporada 10 y vas a ver todo lo que te perdiste. Yo no estuve viendo muchas cosas nuevas. No vi la última de Kaurismäki. No vi la última de Miyazaki. No vi la última de Wim Wenders. No la vi. Todas esas cosas que las quiero ver, pero no las vi. Pero me vi las 17 películas que integran el ciclo de Film Noir Lado B. ¿Todas de un tirón? No. Está por estos días en la Sala Lugones del Teatro San Martín. ¿De cuántos tirones la viste? De varios tirones, pero las vi todas. Dura un mes más o menos, ¿no? Casi un mes, sí, dura el ciclo. Así que hay muchas oportunidades para ver 17 películas. Hasta mediados de marzo. Que están entre el año 45 y el 62. Se llama Lado B porque el año pasado se hizo Film Noir Lado A, que fue uno de los ciclos más exitosos de la Sala de Lugones, fue mucha gente, agotaron entradas, muy llamativo que se hizo tan exitoso, porque ya se dieron películas de ese estilo, pero algo pasó con Lugones el año pasado que llenaba bastante, y ese ciclo particularmente fue muy exitoso, y se llamó Lado A porque eran las películas como más canónicas del cine noir, estaba El Halcón Maltés, bueno, no sé, las más populares, las que definen un poco, las primeras que se nombran cuando uno quiere dar ejemplos de lo que es el cine noir. En este caso, el Lado B... son películas que no son tan célebres como esas, pero son igual de buenas y algunas mejores. Porque a mí no sé, El Halcón Maltés, que la película, como se dice que es la película fundacional del cine noir, a mí me parece muy mala. Sí. La volví a ver el año pasado y mírala. Es mala. Bueno, que es mala. Sí. Con los singles pasaba eso. A veces el lado B era mejor que el lado A. Sí, sí. No, pero El Halcón Maltés es muy llamativo. Es una película muy deshilachada, que no va para ningún lado. Pero bueno... icónicamente sí, fuerte. Humphrey Bogart, sobre todo el detective, y fumar, y la luz y demás. Bueno, sí, sí, todo lo que pasa es como medio fundacional. Pero sí, como película. Que después fue repetido. Claro, pero como película, de verdad que floja. Yo había leído que era floja y digo, bueno, hacía lo que decía Pablo. No, dale, es que yo. La volví a ver y dije, uy, claro. Boludo, qué mala que es. Me sorprendió. Yo no la veo hace muchos años. Ya, la tengo que volver a ver. Sí, pero se van a sorprender, Pienso en José Martínez Suárez y cómo... ¿Qué? Rompería el Halcón Maltés que tenía en su casa. Sí. En tu cabeza. Igual. Solamente por escuchar decir esa blasfemia. Y sí, pero la vi con mucho cariño, como todas las de los ciclos estos. Y esa me ha parecido realmente mala. Las fechas. Sábado 17 de febrero a miércoles 13 de marzo. Pero ponele que yo quiero ver estas películas y no vivo en Buenos Aires o no tengo tiempo, dinero, ganas. ¿Las puedo conseguir por ahí? Se consiguen todas. ¿Está por ahí? ¿Todo en Liberarte? Sí, algunas te va a costar porque quizás están muy alquiladas, entonces no las ves nunca. No todas están subtituladas. Todas están subtituladas. Okay. No las devuelven. Sí, algunas quizás no las devuelven y te cuesta alquilarlas. Hay que ver si encontrás la cajita. Claro, pero todo está ahí. Y yo quiero recomendar, sobre todo, podría hablar de muchas porque son 17, me gustaron todas, estas me gustaron las 17, algunas más que otras, pero hay dos que me sorprendieron que para mí son, como se suele decir, obras maestras. Una es The Big Clock, El Gran Reloj, creo que se llama, no sé si se llama El Reloj Maldito, no sé los títulos que le pusieron acá. Ahí Paul los debe tener a mano. The Big Clock, de John Farrow, una película del 48. El Reloj Asesino. El Reloj Asesino. Actúa Ray Milland y Charles Lafton, que son tan los dos increíbles. Ray Milland lo tendrán por... El Hombre de los Rayos X. Esa película que no se puede creer. A mí, yo siempre cuando era chico me lo confundía con James Stewart, porque tiene este tipo de cara cuadradota, bien yankee. Claro, pero este es como el papá. Es, claro, parece más grande, sí, el hermano mayor. Y Charles Lafton, que siempre tiene esa cara de malicioso... Es vicioso, es malo, muy vicioso, malicioso. Malo, malo, vicioso, malicioso. La película, pero lo que me sorprendió es que es más que una película, bueno, si bien es un noir, es una comedia. Pero lo graciosa que es, el timing que tiene la comedia en eso, a mí me volvió loco. Me pasó algo que me suele pasar muy poco, que es terminar de ver una película y querer empezarla a ver de vuelta. Que eso no suele, es muy difícil que te pase eso. No lo hice porque soy freak, pero tampoco tanto. Pero la volvería a ver en cualquier momento. Muy, muy divertida, The Big Clock. Y la otra es Sudden Fear, de David Miller, del año 52, con John Crawford y un jovencísimo Jack Palance, y música de Elmer Bernstein. Que eso, todo ahí, la planificación, las escenas, las luces, todo eso es cine noir puro, es espectacular. Y hay una persecución de Jack Palance persiguiendo al personaje de John Crawford, pero Jack Palance en auto y John Crawford corriendo por la calle, que no se puede creer, no se puede creer esa escena. Es película es cine de terror ese final. Yeah. Pero esas dos películas, puedo recomendar muchas, pero The Big Clock y Sudden Fear, a mí, yo no las había visto. Bueno, yo había visto solo una de esas 17, que es Experiment in Terror, la única que, no había visto ninguna. Que es la única que vi yo también. Es la única que había visto. Y me puse a ver desde hace un tiempo, me pasaron la lista antes para tener tiempo. Sí. Pues aparte, bueno, escribí una nota para Revista de Año y demás, para recomendar el ciclo, pero... Y dije, me las voy a ver todas, porque me estaban gustando mucho. Entonces dije, bueno, esto no para, este festival no para. Y me hice un festival privado de cine noir. Y lo del lado B es relativo, si bien no son películas célebres, pero la verdad que están a una altura como cualquier clásico. Claro. Les recomiendo mucho. Ir a cualquiera. Tiene que haber un lado C, ¿no? Pedimos más, más, más cine noir. The Big Clock es El Reloj Asesino, según el nombre que le pusieron en la Lugones, que seguramente será el del estreno. Sí, puede ser. ¿Y Sudden Fear? Sudden Fear es Miedo Súbito. Miedo Súbito. Miedo Súbito. Hay varias proyecciones de cada una de las películas, de todas las del ciclo. Igual hay muchas. Está la remake de M, la versión de Joseph Losey, que a mí me gusta, no la había visto y me sorprendió mucho, mucho esa película. Hoy te diría que me gusta más la de Joseph Losey que la de Fritz Lang. Hace mucho no veo la de Fritz Lang, pero me pareció como más entera, no sé, como mejor narrada. Yo me acuerdo que la de Fritz Lang tenía como baches, que lo que pasa es que es sacrílego decir que la de Fritz Lang no está buena. Es una gran película. Menos cercana para nosotros. Sí. Pero en el medio hay películas de Anthony Mann. Rodil, es buenísimo. Pasiones de Fuego. Que tiene una escena en la que le tiran café caliente en la cara a una mujer. Tipo, a ese nivel. Esas cosas se filmaban en esa época. Sí. Es la serie negra. Sí. Robert Siodmak con Deportado. Buenísima. Buenísima. Estoy buscando ver. Se filmó en Italia. Hay una de Line Up de Don Siegel. Que es Don Siegel, increíble. Contrabando se llama. Está. Ahí actúa el actor, que no me acuerdo nunca el nombre, el que hace de Eli Wallach. Sí, Eli Wallach. La cara de Eli Wallach, lo tienen, es el que hace de Tuco en El Bueno, el Malo y el Feo. El psicópata que hace en esa película es delicioso. Esa es una película increíble también. De Edward Dimitri, que está de Sniper o Pánico. Esa. Sí, bueno, todas son buenas. El plano final de The Sniper se te cae en las medias. No, es decir, no puede ser que termine así esta película. Una depresión, no sabes lo que es. De Bad Boutique, era alguien que también hacía westerns, esta Fuga en la Niebla. Sí, Escape in the Fog. Dura una hora esa película. Ese es un ejemplo típico de lo que se llama clase B, que eran unas películas de producción muy económica, que se hacían para completar un doble programa con una película más mainstream. Sí. Entonces hacían películas baratas y cortas. Y ese es un ejemplo de eso. Bueno, hablaste del Mercader del Terror o Experiment in Terror de Blake Edwards. Bueno, hay muchas. Estoy viendo a ver las que tienen directores más conocidos, ¿no? Hay una de Richard Quinn también. Bueno, nada, un ciclo muy interesante. No, la Lugones siempre sí, rompiéndola. En el Marlo hay un ciclo muy bueno. Como programador invitado está Santiago Calori. Se llama 23 razones para quedarse en febrero. Como todo ciclo de programador invitado, tiene una cantidad de maravillas increíbles. Es ver qué hay en el archivo y proyectar películas como El Hombre Increíble de Jack Arnold, como The Delirio de Pasiones o Job Corridor de Sam Fuller, El Rey de Nueva York de Abel Ferrara, Hermanas Diabólicas de Brian De Palma, Embrujada de Armando Bo con La Coca, Berta Pasajeros, Boxcar Berta, Pasajeros Profesionales de Martin Scorsese, Masacre en Nueva York de Stanley Tong, un exploitation de acción, La Marca de la Pantera de Jack Tournelle, Francotirador de Chimino, Poliéster de John Waters, Comiéndose a Raúl de Paul Bartel, Adrenalina, la película, la de los cortos. Mira. Sí. Ah, mira eso. Corazón Salvaje de David Lynch, ¿Dónde está el piloto? Desaparecido en Acción 2. ¿De Joseph Zito es esa también? No, de Lance Hull. Ah. Tres Rostros para el Miedo de Michael Powell. Homoerótico Supermacho con Lando Busanca. La Fortaleza Maldita de Michael Mann. House, La Casa del Miedo de Steve Miner. Un ciclo increíble. Acabamos de nombrar maravillas absolutas. Una de esas no vi, que es la de Stanley Tong. Está muy bien. Y algunas más que no nombré porque no llegaba a nombrar las 23. Pero este ciclo, una vez más, 23 razones para quedarse en febrero. Al igual que el ciclo de Film Noir, me parece que está buenísimo, y esto es un consejo de viejo zorro. No creo que haya mucha gente que no sepa esto escuchándonos, pero en caso de que lo haya, recomendamos que estos ciclos sean disparadores para que busquen las películas por su lado. Sí, si ustedes, es lo que decimos siempre. Si ¿no? ustedes usan Stremio o alguna de esas cosas, que nosotros siempre usamos analogías para hablar de la piratería, decimos alquilarla y qué sé yo, a veces sirve para que vean cosas que por ahí no llegarían a conocer si no fuera por ciclos como el del Malva, de estas 23 razones para quedarse en febrero, o las películas de clase B, que no son clase B, del film noir, etc. Tanto esto como lo que decimos siempre, las programaciones de los festivales de cine, está bueno que las chequeen, que las consulten y que empiecen de ahí a buscar cosas y empiecen a investigar dentro de cada posible universo cinematográfico que se abra. Si no sirve para que vayas a ver la película porque no podés, no estás o no tenés ganas o sos muy rebelde o lo que sea, por ahí está bueno para que lo veas en la intimidad de tu hogar. Bueno, ya vienen las remeras de hacer tu propio algoritmo. Sí, ah, ¿no? Qué lindo eso. Hablando de eso, de buscar y cosas, yo vi una película que no había visto nunca, increíblemente no había visto nunca, y tengo un ripeo hermoso de 5 GB, cosas que yo ya no hago ni busco porque ocupa demasiado lugar. 5 GB es muchísimo. Es muchísimo. A esta altura. Es muchísimo. Chicos, no me hagan sonrojarme en vergüenza. Es muchísimo. Bueno, vos tenés espacio en un disco rígido. Yo tengo 15 discos rígidos y están todos baqueteados. Bueno, pero esta es la única copia que tenía, era de esas y se ve hermosa, y es Blank Generation, de Uli... No es el documental. Ah, Uli Lommel. Sí, una película del año 80. Yo no había visto y la tenía pendiente, con Richard Hell, que hace de, justamente, un músico rockero que intenta salir adelante con un manager, pero se manda cagadas, bueno, sí. No sé. Es un rebelde, Richard Hell. Y, por supuesto, la banda de sonido son todas las canciones de Blank Generation, su disco. Sí, sí. Que está buenísimo. Blanche. ¿La viste vos, Jota? No, pero la canción es una de mis favoritas de la vida. Yo creo que es la película que mejor muestra, o de la manera que a mí me gusta, Nueva York. La Nueva York. De ese momento, claro, de fines de los 70. Nunca vi tan bien filmada Nueva York de esa época como en esta película. ¿Por qué hace? No solo filma dentro del CBGB en ese momento, sino que te muestra el afuera. Cuando salen caminando, cuando cruzan la avenida, las esquinas de las veredas de enfrente. Eso que vos te imaginás, este tipo lo que hace es dar vuelta a la cámara y mostrarte no solo el escenario donde está, sino lo que hay alrededor, la gente que camina, los autos que pasan. Sí. Y esa idea tan sencilla, vos no la ves en las películas. No es normal Porque te muestran solamente la puerta del bar. Y este tipo te muestra la puerta del bar y te muestra el trayecto del que cruza la calle y llega caminando al bar, el auto que se le pasa, el edificio del fondo. Yo creo que nunca vi tan bien filmada, con tanta onda, en Nueva York. Y me volví loco. Y hay otra cosa que me volvió loco. La protagonista femenina de Blank Generation, que es la pareja con la que va y viene Richard Hell todo el tiempo, es una fotógrafa, o una periodista en realidad, una periodista, que es Carol Bouquet, es el nombre. Yo cuando vi que empezó la película y aparece Carol Bouquet, yo dije, para. Yo esta persona la La conozco conoces, muchísimo. claro que sí. Y yo no sabía de dónde, y después la googleé, y saben por qué la conocía Me suena muchísimo. muchísimo el Porque nombre. estuve perdidamente enamorado de muy niño, a los 12, 13 años, porque es la protagonista, la coprotagonista con Adriano Celentano en Bingo Bongo. Es la enfermera de Bingo Bongo, la veterinaria de Bingo Bongo. Yo estaba perdidamente enamorado de la enfermera de Bingo Bongo cuando era un preadolescente. Y Bingo Bongo la vi muchísimas veces porque junto con China Connection de Bruce Lee fueron los dos primeros VHS que alquilé en mi vida cuando me compraron la videocasetera. Que qué pasaba, vos comprabas la videocasetera y mirabas 10 veces la película. Sí, Las sí. primeras las viste y yo miraba, retrocedía y una de esas dos era Bingo Bongo. Que la miré en blanco y negro porque tenía como un temita con el PAL y el no sé Y que no qué. te... Sí, así que vi 20 veces Bingo Bongo en blanco y negro y ahí me enamoré de Carol Bouquet. Y cuando veo que ella estaba acá, y yo digo, pará, la tengo muy en mi cabeza y no sé quién es. Y fue como, me explotó el cerebro cuando descubrí quién era. Chicago. Y Chica Bond, Chicago claro, Bond, For Your Eyes Only. sí. Pero eso lo descubrí después. Claro. Para mí era la veterinaria de Bingo Bongo. Una película alucinante, de lo mejor que vi en los últimos meses. Blank Generation me hizo muy bien. Y está buenísimo cuando tenés una película pendiente y siempre está tan pendiente y la tenés tan presente que cuando la ves nunca está a la altura de lo que esperás. Esta sobrepasó todo. Recomiendo mucho que consigan por ahí. No sé si consigue fácil Blank Generation. ¿Hay subtítulos? Sí, hay subtítulos. Sí, Bien. sí, sí. Está ahí, se consigue. Qué bueno. Yo fui al cine. Fuimos al cine en Ushuaia. Fuimos al cine en Ushuaia. Muy Ya olvidable la olvidémonos experiencia. de lo que vimos. Ya Pero fueron a ver, qué bien. vimos una de una pileta asesina. La única, Ah, sí. me contaste, me Déjalo contaste. así. Me La contaste, me única que contaste. había con subtítulos Sí. en esa semana en Ushuaia. Había como Sí, seis sí. o siete películas que estaban pasando Había todas dobladas. que ir al cine. Sí, me No contaste, me importaba contaste la qué y peli. no Sí, importaba. Fuimos sabiendo que la película iba a ser mala y sí. lo confirmamos, pero la salida Éramos 10 valía. personas en la sala, Sí, ¿sí? valía la pena la salida. No, fui a ver algunas pelis y la que vi, y debo decir que me sorprendió muy gratamente. Nicolas Cage viene haciendo películas malísimas Sí. como hobby. Y cada tanto si hay alguna que decís, ah, mira. Y una de cada 15 últimamente está en un ratio peleándole a la cabeza a De Niro, a ver quién hace más caca. Sí. Creo que Nicolás Cage le gana un poquito Nicolas igual. Cage tiene el umbral del dolor Sí. más alto. Más Entonces, alto. se ven cosas por ahí menos. Pero surge de acá. La película Dream Escenario. ¿Qué es Dream Escenario? Es la película de Christopher Borgli, la tercera película de Christopher Borgli, que es un noruego que la pegó con su segunda película, Sick of Myself, que está en Mubi en este La he momento. visto. ¿Está buena? Más o menos. No sé qué decirte. Hay, claro, hay muchas, muchas, No sé qué muchas decirte. cosas muy encontradas. Sí, para mí tiene un problema. Yo pensé que era una mujer que dirigía las películas, no sabía que era un No, chabón. es un hombre. Yo vi las dos. Vi Dream Escenario también. A mí me gustó Dream Escenario. Dream Escenario está muy bien, ahora Sí. hablamos de ella. Pero hay una cosa medio baja línea que tiene, que aparece en Dream Escenario en un momento y que no me gusta. Y en Sick of Myself también. Lo que pasa es que Sick of Myself es muy, muy truculenta. Muy truculenta. Más que Dream Escenario, que a mí Dream Escenario me gusta bastante la película. Fue una sorpresa Y Sick of Myself hermosa. es una película como para prestar atención y ver y pasarla mal. Y decir, Dios mío, chabón, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Hasta dónde vas a llegar? Yo estaba por ver, no sé por qué dije... Mírala, mírala. No, ahora no. complicada, complicada. Sí. Bueno, Dream Escenario, El Hombre de los Sueños, fue su título de estreno. Tiene una premisa muy sencilla, que es Nicolas Cage es un hombre común, da clases, es escritor, o quiere ser escritor, tiene una idea de un libro en su cabeza, y de repente viene alguien y dice, che, soñé con vos. Y de repente otra persona, y se empieza a sumar las personas que suenan, que soñaron con él. Ajá. Sueños en los que él no hace nada, simplemente es un testigo o está ahí, aparece. Esa idea es muy buena. Esa idea es buena. Y ese no hacer nada, él también lo empieza a preocupar. Sí. Por otro lado, el hecho de que empiece a aparecer en los sueños de todas las personas, cada vez más y más, empieza a interferir en su vida cotidiana, por supuesto, ¿no? Sí. Es conocido, la gente se lo cruza, ¡eh! Y de repente empieza a hacer noticia, y sus alumnos que sueñan con él, y sus amigos, y qué sé yo, se le empieza a complicar la vida. La película tiene muchos puntos en contacto, aunque no llega a los niveles, con Boy Is Afraid, de Ari Aster, que es productor de esta película, ¿no? Además que, digo, no es coincidente de todo esto. Y está bueno cómo la película tiene algo que me parece que es muy necesario que tenga el cine, y no lo tiene en general. Muchas de las cosas que vemos no lo tienen, o por lo menos no tienen la sensación tan puntual que tiene esta película de el no sé a dónde estamos yendo. Sí. Ahí tiene una cosa medio Charlie Kaufman, ¿no? Bueno, a eso me refiero. Hay un universo ahí de lo onírico mezclado con la realidad, de lo insólito que va pasando y de cómo esa realidad se empieza a ir por andariveles inesperados y empieza a jugar con lo que reina dentro de Boy Is Afraid, que es la incomodidad. La incomodidad del espectador, el hacerte sentir mal, el afectarte desde algún lugar. Esto no llega ni a palos a hacer el gran ataque de pánico que alguien dijo, Mayra, me dijo en algún momento, y dije, wow, sí, es eso. Boy Is Afraid es un gran ataque de pánico. Esta película no es eso, es mucho más gentil, pero tiene algunos momentos que son increíbles. A nivel comedia, a nivel terror. El momento no a terror. Nivel terror que está con la chica en una habitación. Es una película muy interesante. Sí. Que demuestra que su director es alguien singular. Me gustaría ver una película siguiente para desempatar. Porque yo quedé medio turbado. Sí. Si es que esa palabra existe, con Sick of Myself. Y masturbado con... Y masturbado con la otra. Y la otra, en cambio, me gustó. Dime, señor, me gustó bastante. Hay una cosa, como digo, baja línea que tiene en un momento de la cultura de la imagen. No me acuerdo bien por dónde va. Pero en Dream Escenario no lo veo. O sea, sí está... Pero no lo veo como algo tan... Digo, lo subraya un poco. Pero es una película hollywoodense. Me parece que hasta es leve dentro de todo lo que podría ser. Lo que pasa es que uno está tan mal acostumbrado a ver mierdas que... No, por eso. O sea, dentro de esto es Hollywood, uno esperaría que sea más obvio. Es una película muy poco hollywoodense, si se quiere. Aunque lo es en concreto. Desde la producción, desde el despliegue. Es curioso, porque Nicolas Cage pegó. Va, para mí, en el 2021 hizo una llamada Pig, que no sé si la vieron. Sí. A mí no me gusta mucho, no me parece tan buena como se dijo que era. Se exageró mucho. Película, sí. Como una indie, ¿no? De Nicolas Cage con un cerdo. También está esta cosa de que es cool. Sí. O sea, hay gente que escribe libros sobre Nicolas Cage. Por eso. Pero hay una que de la que no se habló mucho, y yo la vi, no sé cómo me animé a verla, porque dije, a ver, vamos a ver esto, otro moco de Nicolas Cage. Y la verdad que a mí me gustó. Una del 2022 que se llama The Unbeatable Weight of Massive Talent. ¿No la vieron? ¿De quién era esa peli? El director es Tom Gormican. Es una de esas que hace Nicolas Cage. Uno dice, bueno, otra basofia. Pero no es tan basofia. Nicolas Cage hace de sí mismo. Que es un actor vencido. Sí. Que no puede encontrar un laburo. Y se ve metido en un caso medio raro. ¿Te acordás que...? Sí, lo convocan sí, para un millonario, lo convocan eso. con la intención de conocerlo y pavonearse que es amigo de Nicolas Cage. Sí. Y ese es el comienzo de una... Es una película que... Pero no está mal la película. No, es una película que le falta un cachito para ser buenísima. Sí. Pero digo, pero yo la vi desde un lugar tipo a ver este bodrio que hizo. No, y dije, no está mal. Sí. Y eso es del 2022. Sí. Nada, y hay que decirlo, nada de lo que hizo Nicolas Cage llegará a los talones de Mandy. ¿No? Ah, de los últimos, sí, de claro. De las últimas películas, digo, Mandy fue un pico muy imposible de superar en todo aspecto. Pero cuando aparecen estas películas que llaman la atención, te da un poco de lástima que Nicolas Cage se haya vuelto un poco un chiste. Pero él que lo provoca también. Él lo provoca y... Pero a mí y le conviene. ¿Sabes qué? Me da la sensación de que... No está alejado de la fortuna, si la tiene, de pegarla de vuelta. Porque no depende, porque él no es mal actor, sino que se mete en cualquiera. Y en ese cualquierismo, por ahí te metes en una que termina funcionando. Funcionando bien. Esta estuvo cerca. Dream Escenario para mí es una película que funciona y es una película que termina siendo una rara avis en estrenos en cartelera hoy en día. Sí, yo no sabía que se había estrenado. Y que además funciona bien para ver en sala. Muy bien. Si todavía está en cartelera y la pueden ver en sala, háganlo porque todos los climas y todo eso... funcionan de maravilla. Tiene un par de momentos muy turbadores. Está muy bueno ver esos momentos en una sala, en silencio, escuchar la risa nerviosa del público. Digo, volver a eso en una sala me parece que es genial. No abunda y por eso digo, ir a verla al cine fue una de las hermosas sorpresas que tuve en lo que va de este año, en lo poco que va de este año. Yo vi una cosa nueva que me gustaría brevemente destacar. Encontré que apareció 23 o 23 Seconds to Eternity. Eso es un compilado de todo lo audiovisual que produjo Bill Drummond con Jimmy Cauty, que no son otros que los de KLF y todos los nombres. Apareció que se editó en Blu-ray el año pasado, a fines del año pasado, toda la producción visual que estaba desparramada y alguna estaba inédita. Ellos intentaron hacer una película que no la terminaron nunca, que se llama The White Room, como el disco de KLF. En esa película no se terminó, pero quedaron los editados, así muy, muy verdes, en la casa del editor, y quedó ahí la película, y se hizo como un armado medio tosco con eso, y eso, más los videoclips de tanto de The Jams, como de Time Lords, como de KLF, toda la producción de ellos, está toda metida ahí. Y fue muy lindo ver eso, la verdad. ¿Cómo se llama? 23 segundos hacia la eternidad. Apareció hace muy poquito, la dirige Bill Batt, que es el responsable de toda la producción de ellos. De una banda que estuvo de entre el 88 y el 92. El 92 se separaron, no duraron mucho en todos sus nombres. Y también hay que decir que estaban un poco inflados. Lo que había ahí era una cosa muy conceptual. ¿Se acuerdan del famoso evento en el que prendieron fuego 1.000.000 libras? Esa locura, la prendieron fuego de verdad, que fue muy condenado eso. Bueno, tenían como estas cosas ellos. Y Bill Drummond es un tipo que venía de ser, creo que periodista de rock, como un teórico, y siempre estaba como planteando esta cosa de reventar el sistema desde adentro, ¿viste? Como esta cosa de la contracultura. De hecho, en el Bafisi, hace unos años, vi una película muy buena que no se enteró nadie que existió, que la dirigió él, que es otro de estos actos, gestos, medios provocadores al pedo, donde él lo que hacía era ir armando como una especie de canción de a pedazos, iba grabando en distintos lugares, pero el público no podía ir viendo eso. Y el acto pseudo-terrorista era ir mostrándote cómo iba armando eso. No me acuerdo bien cómo era la cuestión. La cuestión es que terminaba él escuchándolo solo, y después lo borraba del disco rígido. Entonces nadie lo escuchaba. Era como todo, chabón. Y recordemos que los discos de KLF no estaban los masters, no se conseguían. Los había hecho desaparecer. Toda una cosa se terminó cuando aparecían todos los discos en Spotify. Porque vos no podías comprar discos de KLF. Porque él no quería que se digitalice. No sé, una cuestión que hace poco apareció todo de vuelta. Entonces toda esa postura contracultural y no sé, que tenía de él. El comercio se lo llevó puesto. Sí, se lo llevó puesto. Y no solo eso, sino mira lo que traje. Este librito, que es lo compré hace un par de años, que también lo quería recomendar, no sé si recomendarlo porque es medio... Se llama 2023, trilogía escrita por The Justified Ancients of Mumu, que así se hacían llamar, es de Jams, The Justified Ancients of Mumu, que es un libro muy raro, raro como ellos, viste, que todo... Que lo que tenían ellos es que tenían buenas ideas conceptuales, pero después era todo bastante relativo. La música de KLF no es lo que dicen que era. A mí me gustaba mucho igual, tengo el disco de White Room, pero el tiempo le pasó por arriba mal. Sí. Tiene esta cosa medio house pedorro con esos pianitos, los coros. Nunca fui fan de ellos por eso. Sintetizador horrible. Sí, tiene sonidos muy feos. Entonces, escuché hace poco justo el hit. Sí, y no pasa nada. Y conceptualmente, y los videos inclusive muchos son malos. Sí. Pasa que tiene otros momentos, el tema de Time Lords, ese que es Doctor in the Time Lords, que era como una cosa con Doctor Who, ¿te acordás? ¿No se acuerdan de ese tema? Que era buenísimo. Bueno, este libro es como una especie de distopía rara, de donde hay muchas corporaciones capitalistas que son malvadas. Bueno, todo muy raro. Pero igual, es lindo tenerlo. Yo no pude terminar porque me quemó el cerebro. ¿El tema no era Justified and Ancient? No, era Justified. Ese era como el... Ellos ahora firman como... De hecho, terminás de ver 26 Seconds to Eternity y cuando termina dicen propiedades, Justify Ancient of Moon, o sea, como... Uh-huh. Ellos firman así ahora. No sé, es interesante acercarse al mundo de estos pibes, que fue una cosa rara. Ya no se hacen estas cosas de mundos extraños, duró poco. Y bueno, me gustó que apareció, pero de pedo lo conseguí, porque me apareció ese cartelito y digo, ¿qué es esto? Y me llevó a ver, y cuando veo la información dije, uy, casi me lo paso de largo. Entonces me lo bajé, tenía un poco de tiempo, y me vi toda la producción de KLF visual. Pero estuvo lindo. Contracultura, algo que ya no existe, como bien decías. La palabra antigua. Sí, es muy antigua, no existe más. Ah. Pero ellos la representaban no bien. No existe la contracultura. Por eso, claro. No solo la palabra o el concepto. Sí. Tristemente. Existe la contracultura, o sí, y nos enteraremos en unos años. No sé si tienen algo más. Yo tengo una cosa más que me gustaría comentarles. Dale. Yo, por una cuestión técnica, que tenía problemas en mi casa, tenía desconectada la bandeja. Y como estamos en un tiempo Entonces, el mayordomo no te llevaba la... No me llevaba el desayuno. Te llevaba el plato directamente. Sí. Y con unas cuestiones que uno tiene el desánimo muy actualizado. No quería que... enchufar la bandeja y ver que no me funciona. No quería enfrentarme a eso. Entonces estuve 6 meses sin escuchar mis discos. Y esta semana dije, bueno, me voy a enfrentar. Quiero escuchar discos. Que estalle todo. Lo enchufé y anduvo. Y cuando uno enchufa la bandeja después de mucho tiempo empieza a escuchar cosas que antes no escuchó. Entonces empieza a agarrar cosas raras. Y me crucé con este simple que también se los traje. Hoy estoy muy radio en vivo. A ver... Un simple que mi padre me compró cuando éramos niños en un circo. El circo Los Muchachos. Con los temas La Paloma, sí, y Nana para una Gaviota. Son como dos canciones melódicas, medio melódicas, básicas, nada. Pero a mí me encantaban. Cuando yo era chico los ponía una y otra vez. Y en la tapa hay un muchacho y una muchacha. No, es un niño. Es un niño negrito. Okay. Que parece Cirilo Tamayo. Ok. Bueno, lo cierto es que... yo siempre busqué en YouTube a ver si había información de esto. Nunca apareció nada, nunca encontré nada, hasta que se me ocurrió ver quién compuso estos temas. Y saco el disco del sobre y veo que dice Tomás Martínez Sánchez. Entonces googleo Tomás Martínez Sánchez compositor, sí, y me lleva a su página de Facebook. Entonces, tenía tiempo, se ve, ¿no? Empiezo a mirar y ahí me doy cuenta de algo que yo... creo que alguna vez supe y después borré de mi mente, de que el circo Los Muchachos, al que yo fui cuando era chico, que habrá sido año 81, 82, después del circo de Moscú, es el circo más importante de la historia del circo. Yeah. Y tiene una historia muy increíble, que tiene un final muy tremendo también. Es un tipo que era sacerdote, un sacerdote que se llamaba César Silva Méndez, a principios de los 60... se le ocurrió fundar una especie de lugar para jóvenes, para niños. Como una especie de asociación civil o una fundación. Tiene unas vibras. Tiene unas vibras. Oscurísimas, todo lo que contó. Empezó con 15 muchachos. Suena así, claro. Esto es muy loco. Suena, se instalaron en una finca. Estos menores van a tener... corren peligro. Se instalaron... Pero estamos hablando del circo más importante de la historia después del circo de Moscú. Ojo, ¿eh? Se instaló en una finca... Estamos hablando de animales y enanos. Y niños. Y muchachitos. Y sacerdotes. Esa combinación no puede terminar bien. No. Más allá de la fama artística que tiene. Años 60, 70. Principios de los 60. Se instalaron en una finca que le pusieron el nombre Ben Posta. Ben Posta. En Orense, en Galicia. Es un circo español, gallego. Cerca de mis antepasados. Un lugar... Lo increíble de esto, que es lo que a mí me fascinó, me gustaría ver un documental, que se haga un documental sobre esto, que puede ser que haya alguno en YouTube, que esa especie de finca se transformó rápidamente, porque se amplió con muchos chicos o jóvenes, en una ciudad que tenía, pasó a tener como una especie de estado independiente, o sea, una autarquía con una democracia interna en épocas donde estaba donde estaba Franco. O sea, esto estaba apartado de la realidad política española. Tenía su propia moneda. O sea, celebraban elecciones democráticas, tenían su propio parlamento y un alcalde. En mi barrio eso se le llama secta, muchachos. No sé ustedes qué piensan, pero... Y crecía y crecía, pero ¿qué pasa? El sacerdote, sus padres pertenecían a la familia del circo. O sea, le picaba el bichito del circo. Entonces empezó a poner una escuela de circo que empezó a crecer, y fundó el Circo de los Muchachos, y en el año 63 empezaron a funcionar como circo. Y fue tan exitoso y tan grosso que hizo una vuelta al mundo por todos lados y llegó a Argentina 20 años después. El circo funcionó hasta el 2003. Tuvo 40 años. Fue un circo muy, muy exitoso, que no solo era un circo, sino que una escuela circense para extranjeros y demás. Era una cosa increíble. Después pasó que el padre este murió a fines de los 2000 y hubo quilombo con los herederos y empezaban a pelearse. Bueno, les voy a leer directamente lo que encontré como final de esto. En 2004 se hicieron públicas las denuncias de ex miembros del Circo de los Muchachos, en la que las víctimas reportaron casos de pedofilia, agresión sexual, maltrato y abortos en menores de edad, así como la demostración de que Silva, este sacerdote, realizó trámites ilegales para apropiarse de los terrenos de Ben Posta y malversación de fondos de la fundación. En 2009, el Vaticano comenzó a investigar los hechos con el testimonio de 20 afectados, pero aún no se conoce el resultado y el veredicto final. Así que esa gran historia... Yo te cuento cuál es el resultado. todo esto lo inició este hermoso simple en vinilo que tengo en la mano, que yo adoro, que se llama Simple de los Muchachos, que no sabía de dónde había salido. Bueno, la historia que hay atrás de esto, por Dios. Satanismo puro. Sí, sí. Y encima que seas tan famoso. La tapa ya es un poco tétrica. ¿Ya te dio así, en serio? Sí, se me dio un poco de impresión. Tiene Hamilton vibes, así te lo digo. Bueno, les quería compartir una historia paloma, bastante curiosa, pero muy grande. Y vos empezás a buscar, y sobre el Circo de los Muchachos hay mucho. Porque es una historia muy grande y muy importante. Lo que no se sabe es la oscuridad detrás de esto. Y que está fundada por un sacerdote y 15 muchachitos. Así arrancó. ¿Alguno de esos muchachitos es el autor de canciones? ¿O? Y bueno, lo que me llama la atención es que no aparece mucho por ningún lado este Tomás no sé cuánto. Pero hay muchas fotos de él participando en muchas etapas del circo. Así que debe haber tenido su etapa de apogeo en los 70 y 80, supongo, este joven. Y cantaba canciones. Y son muy lindas estas dos canciones. Bueno. Bueno, eso es todo. Bueno, con este tierno relato de pedofilia. Pedofilia y satanismo, circo. Y satanismo y circo. Nos despedimos. Hasta la próxima, que esperemos que no sea dentro de mucho, ¿no? No, por favor. Esperemos que sea este año. Que pasen... Tendríamos que empezar a despedirnos así. Que pasen... lo mejor posible sus vidas. Que pasen cosas buenas. Vale, necesitamos cosas buenas. Hasta la próxima. Adiós.